es que todo trance remediar se puede si la paz persiste. Mira a tus hijos de este percance. Inocentes son si de Pedro oíste. Amenazas, ellos no las entendieron. Huye, que la noche propaga sus sombras y el primer lucero sus ojos ya vieron. Toma algo de comer y dos alfombras que durante el viaje te sirvan de lecho en la inhóspita zona de Kusiana. Tendrás para ti y tus hijos pan y techo. Crecerán y luego te honrarán, anciana. ¡Ay, Medea! ¡Qué furores llama! Desvarías y al mentarlo lo maldices. ¡Ah! El mal te posee. Dios quiera que ahora él aquí no venga. Ojalá aquella mujer desee antes que a sus hijos, sino que se atenga al crepitar del fuego que encendió su obra. Dios quiera que ahora él aquí no venga. Ojalá aquella mujer desee antes que a sus hijos, sino que se atenga al crepitar del fuego que encendió su voz.